caballero. Ay, acaba de entrar Guatón. Ese mulato que mide 7 pies y pesa 169 libras. Y cuando ese mulato llega al solar, todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatosi, el hombre más guapo de La Habana. Guatosi. Nos bajamos, Guatosi. Nos bebemos la sangre aquí ahora mismo, ¿qué es lo que pasa? Saca lo que tengo encima, que yo no te tengo miedo a ti. Todo el mundo te quiere, mira La Habana, caballero, pero yo... 20 programas o 20 años no son nada, como recitaba Carlos Gardel. Sin embargo, son algo más que nada, ya que si bien es una aguja en un pajar, son pocos segundos al aire o poco tiempo, poco espacio dentro de una vida. Aquí hay muchas cosas, aunque no lo parezca. Aquí no solo hay trabajo, no solo hay empeño, sino que hay sensibilidad, hay emociones, hay encuentros, cercanos y lejanos, de todo tipo de encuentros. Pero principalmente amistad. Amistad que en 20 programas ha logrado construir lo que hoy llega hasta vuestros oídos como el Guatusi, todos los miércoles a las 8 de la tarde. Y creo que esta amistad que se ha forjado con empeño, al igual que el Guatusi, nos hace merecedores inmediatos de una celebración, de un festejo por haber llegado a estos 20 programas, a gusto, muy a gusto. Y esperemos y esperamos que ustedes pues también estén a gusto cuando llegue esta música que les traemos en el día de hoy a vuestros oídos. Así comienza esta sesión especial del Guatusi por su 20 programa al aire en Radio Universidad. Aquí comienza entonces el Guatusi. Thank you. Muy buenas tardes, queridos amigos, con este gran tema de los fabulosos Cadillacs, bares y fondas. Los recibimos aquí en nuestra casa, en nuestro estudio metafóricamente, porque nuestro no es, pero a esta hora de 8 o 9 sí lo es. En este Watusi, a veces me da por decir aniversario, pero no. Ojalá fuera aniversario, pero no lo es. En este Watusi de celebración del 20avo programa, que para nosotros es un gran logro, ¿eh? Estar al aire, llegar a vuestros oídos, que nos escuchen y llevar la buena música que seleccionamos siempre tan cariñosamente y ojalá con buen gusto para ustedes. Estamos aquí, obviamente, junto a mi amigo Joan Manuel Corsino, como no, para celebrar este acontecimiento. ¿Cómo estás, Joan? Este acontecimiento especial, especial. Especial, especial. Este es nuestro especial, especial. Especial. Porque no solo es especial, un especial de música, sino que es un especial, especial, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente este especial, especial a un especial? ¿Qué tiene de un especial de más? No, mentira. Para mí, personalmente, o en general, ¿tú crees? No sé, para como mí, quieras. Para mí personalmente, el hecho de, bueno, el hecho no de que sea el número 20 es porque es un número redondo, ¿no? Y normalmente pues, suena bien. Suena bonito, ¿no? Dices, el 20 aniversario, wow. Episodio wow. Del Watusi, 20 ya, la gente va a decir, 20 ya. 20 ya. Y mira. Lo mismo que dijimos nosotros. Además, 20 ya. 20 ya, pues entonces hay que hacer un programa especial, especial. Así es. Doble redondo, 20 redondo. Lo dijo el profeta Joaquín Reyes. No es lo mismo decir que alguien es especial, a menos que digas es especial, especial. Y estar al lado tuyo, además, más redondo aún. Wow, que somos dos especiales, especiales. Ahí estamos. Ahí sí lo recibimos en este Watusi, en el 20avo programa, con este tema, ya lo decía, de los fabulosos Cadillac. Sorprendentemente parece un Cadillac renovado, un Cadillac de los últimos años, pero no. Este tema, Bares y Fondas, fue el que le dio el nombre a su primer disco del año 1986. Es un sonido musical que a veces transporta, ¿no?, a lo que fue Fabulosos Calaveras del año 97. Y sobre todo por los toques ahí que tiene de jazz, por las intenciones musicales que se le nota a los Cadillacs, que esa intención de siempre tener algo distinto, algo rupturista, algo diferente a lo que hay. Y se caracterizó mucho por esta fusión, ¿no?, que se ve en este tema Bares y Fondas, en la época más primigenia de los Cadillacs, donde se ven toques de rock, toques de jazz, toques de ska, que es lo más presente en los primeros discos de los Fabulosos Cadillacs. Y pues nos pareció especial traerlo hoy justamente por eso, porque uno de los primeros temas que hizo grande a los Fabulosos Cadillacs. Y me parece además un hecho a mencionar, ¿no?, que la primera canción, que es la que le da el título al disco, además, sea instrumental, ¿no?, que es como una carta de presentación. Y tú dices, ¿quiénes son esta gente? Y me presentan aquí una canción de 3 minutos donde no hay nadie cantando y sin embargo eran un grupo de ska primordialmente, ¿no? Exactamente. Entonces, tú dices, pero sin embargo esa fuerza de, me imagino, de los directos, se puede notar, ¿no?, en esa canción, en esas trompetas ahí tan fuertes durante la canción. Estamos hablando del año 85, donde el primer tema de este disco comienza con un piano sonando con un sonido de bar de fondo, ¿no? Suenan las copas, suenan las mesas y tú dices, mire, parece una canción de Piano Man, ¿no? De un pianista tocando en un bar cuando ya están todos recogiendo y el pobre y triste pianista sigue tocando solo en su melancolía y tristeza. Sin embargo, cuando menos te lo espera, pues aparecen los instrumentos y irrumpen los Cadillacs ahí con su torbellino musical y pues te descolocan porque el tema es absolutamente atípico de lo que le conocemos a los Cadillacs, yaceado, escaseado y con todo lo que caracterizó y le dio el nombre que tienen ahora los grandes, los grandísimos y los fabulosos. Fabulosos. Cadillacs. O Fabuloso Cadillac. Exactamente. Bueno, gran tema con el que les damos la bienvenida a este programa y vamos a lanzar el desafío mojito de hoy para ganarse 2 mojitos en el bar El Sabor. ¿Cuál es el desafío? Es escribirnos al muro del Watusi, el grupo del Watusi, ¿no?, de todos los miércoles, o llamarnos al 923-2946-33, 923-2946-33, y contarnos un momento especial de vuestras vidas. Tan simple como eso. Un momento que los haya marcado, que los haya hecho sentir especiales. Especiales. La respuesta que más nos guste, a dedocracia, pues se llevará los 2 mojitos en el bar el sabor, ya lo saben. Bueno, seguimos adelante con la música, porque la selección de música de hoy es especial. Especial. Exactamente. Y vamos a seguir ahora, nos vamos a trasladar un poquito más hacia el norte de Argentina. Ya paseamos por ahí el programa anterior, seguiremos paseando ahora por el mundo incógnito, misterioso y dulce de Jorge Drexler. Ya hemos hablado de él en programas anteriores, de hecho el programa anterior ya escudriñamos un poquito en lo que fue su último disco, Amar la Trama, del año 2010, ¿no? Donde hizo un dúo con su mujer, con Leonor Watling, y hay experimentación manteniendo los ritmos clásicos ya de Jorge Drexler, pero hay innovación quizá en la fuerza, en la forma de interpretar y en sus letras. Bueno, este disco tiene la particularidad, ya lo dijimos, de haber sido grabado en vivo en 4 días en un estudio de televisión y tiene una calidad de sonido espectacular. Además que contó con un público bastante respetuoso, un público que fue convocado a través de MySpace, de los seguidores de MySpace de Jorge Drexler, y pues hizo de esto un concierto especial, sin duda. No todo el mundo se atreve a grabar un disco en directo y con esta calidad, y que resulte con esta calidad. Yo creo que solo conozco un precedente, de un cantautor que se dedicara a ir a un estudio o a presentar un disco en directo como un disco original. Creo que Pedro Guerra, en su primer disco, Golosinas, no tiene la misma calidad, porque creo que lo graba en un bar o en un teatro. En un ambiente menos propicio, digamos. En un estudio así, en plan íntimo, y además con la calidad de Jorge Drexler, aunque también es un gran cantautor el canario Pedro Guerra. Y yo voy a hacer una referencia local, ¿eh? El cantautor aquí de Salamanca, Andrés Sudón. Cierto. Muy conocido aquí, y en Madrid también. Pues su último disco lo grabó en el Bar El Sabor, precisamente. Es un disco en directo también y tiene bastante buen sonido. Y pues es una aventura atreverse, ¿eh? Atreverse a hacerlo. Al menos ahí tener los, ya sabes, para hacerlo, pues es algo digno de mencionar. Bueno, Jorge Drexler mantiene aquí lo que conocemos de él, ¿no? El tono reflexivo, el tono apaciguado que tiene para enfrentar la vida, para escribir. Y el tema que vamos a escuchar ahora se llama Las Transeúntes y hace un recorrido un poco por cómo él vive su vida cotidiana, ¿no? Es un agradable viaje por situaciones, por emociones diversas con las que se enfrenta día a día, digamos. Por la calle de su casa en Madrid, por las mujeres guapas que pasan por debajo de su balcón. Él lo menciona, mientras su mujer está recogiendo algo de la cartera. Él ve que la primavera llega y que llega con la primavera llegan los escotes. Los escotes de las chicas que pasan por debajo de su balcón. En un momento dice: yo sigo buscando sin encontrar mi centro, sin encontrar el estribillo. Ese punto donde tú crees que has llegado a la perfección y piensas o sientes que un tema o un disco es especial. Vamos a escuchar entonces. Hay mucha sorpresa en este tema, escúchelo porque está muy bien. Vamos a escuchar entonces Las Transeúntes de Jorge Drexler. Las transeúntes, haciendo de cuenta que estoy tomando apuntes. Y ella busca algo en su cartera. Y yo me digo, ya llegó la primavera. Y la maceta enfrente se llenó de brotes. Y allá abajo el barrio se llenó de escotes. Y la tarde se escapa. Verso adentro y yo sigo buscando sin encontrar mi centro y pongo ladrillo

dentro de este tema, que de hecho reparaste tú en ello cuando lo estábamos escuchando, una mención musical a los Beatles. Sí, sí. O sea, bueno, supuestamente, pero que a nosotros nos hace una remembranza a los Beatles, al más puro estilo Yellow Submarine o Sgt. Pepper, ¿no? Uh-huh. Ahí cuando entran las trompetas y esta banda ahí que irrumpe en medio de una canción súper silenciosa que tú dices, ¿pero de qué va esto? Uh-huh. ¿De qué se trata, no? ¿Qué es lo que me está planteando aquí este tipo? Que me toca una guitarrita y una poesía bonita y de repente me viene ahí con unos trombones y una especie de espectáculo circense, ¿no? Sí. Que te deja ahí un poco lelo, pero que luego pues vuelve a esta camelosidad muy drexleriana que pues te vuelve a aterrizar, ¿no? ¿Qué sé yo? Puede haber muchas explicaciones, pero si escuchan Sgt. Pepper o escuchan Yellow Submarine, pues hay bastante parecido, ¿no? Y muy acertado, además, me parece. Sí, sí. Y yo creo que, además, eso es lo que tú dices, te descoloca y luego al mismo tiempo como que te recibe con una almohadita, ¿no? Para que recibas claro, otra vez. Vuelve a la narrativa de la canción. Exactamente. Esta canción romántica, ¿no? Primaveral, dulce, sencilla, sincera, de un hombre parado en su balcón. Jorge Drexler, Los Transeúntes. Bueno, contar un poco que todas las canciones que estamos escuchando ahora, pues al más puro estilo de un grupo musical que necesita inspiración o de un escritor que quiere buscar la palabra justa, ¿no? Joan y yo nos reunimos, para ser más preciso, el domingo por la noche. En plan taller intensivo. Y exactamente. Decidimos tener una intensa nocturnidad y elegir todos los temas de un tirón, ¿no? O sea, juntarnos ahí, concentrarnos una noche y poder elegir los 7 temas que van a escuchar en este programa. Y pues, qué sé yo, decidimos hacerlo así porque decidimos hacerlo especial desde su origen también, ¿no? Desde la elección de la música hasta la presentación de ella. Y lo que resultó fue esto. Bueno, a nosotros nos ha gustado, ¿no? A mí me encantan las canciones de este programa. La gente tiene que escuchar esto porque yo creo que es mucha crema lo que vamos a poner hoy. Y pues así es. Me gusta mucho y esperamos que a ustedes les guste también. Vamos a ir ahora con unos saluditos a ver si tenemos saludos hasta ahora. Bueno, veo saludo de Camila Bram Guarda. A Camilita desde grande Chile. Camilita desde Chile. Vivió con nosotros hace un par de años ya. Un gran beso para ti, Camila. Y pues, ¿cómo no ibas a estar en este programa especial si tú eres una mujer especial para ahí, nosotros? Especial, especial. Un besazo, Camilita, para ti. También saludos a Yaricel Vanessa Robledo, gran bailarina, ¿eh? Del bar El Sabor. Si alguna vez se la toman por ahí, pues no duden en pedirle una pieza de baile que los hará temblar, sin duda. Un saludo para estas dos féminas bonitas. Especiales, ambas. Especiales. Exactamente. Bueno, vamos a ir ahora con la sección de Joan Manuel Corsino. Con su sección de siempre, más que sección esta vez, porque los temas los elegimos todos, la presentación la va a hacer Joan de un tema que le gustó bastante. Me encantó. Lo descubrí ahí escuchando radio, simplemente, en una radio en internet, un grupo que se rearmó, ¿no? Un grupo que se rearmó porque fueron los músicos de Tito Puente. Estamos hablando de Mambo Legends Orchestra. Joan, así es. Y bueno, este grupo que lo más que me llamó la atención, no sé si lo recuerdas, cuando la primera vez estuvimos escuchando la canción, pensábamos que eran muchachitos jóvenes que estaban usando ese nombre en plan ironía, ¿no? Y decíamos, mira, esta gente está rescatando el sonido clásico. Y creo que mencionamos incluso a Tito Puente cuando estábamos hablando. Y buscando información sobre el grupo, pues nos hemos topado que efectivamente eran los componentes de la gran orquesta de Tito Puente los que componen The Legend. ¿Cómo es? Mambo Legends Orchestra. Mambo Legends Orchestra. Y bueno, el tema que vamos a poner, que se titula Funny o Gracioso. Sí, o Divertido. O Divertido. Funny Baby Funny, dice en un momento. Es una canción que yo a mí personalmente me recuerda a todos los crooners, ¿no? De los 50, 60, ¿no? Los clásicos, Frank Sinatra y compañía, pero llevado al terreno de lo que era Tito Puente, ¿no? El tipo canta con una cadencia muy elegante, una elegancia impresionante, y totalmente respaldado por una gran banda de músicos que son fieles al mambo, ¿no? Y al jazz, al Latin jazz, que generó todo el entorno de Tito Puente de la época, ¿no? Exacto, exacto. Rescatan los sonidos del mambo más puro, el mambo de Tito Rodríguez, de Tito Puente, de Machito, músico consagrado ya dentro del espectro de la música afrocaribeña. El disco del que extrajimos este tema se llama Watch Out. Watch Out. Ten cuidado, ten cuidado, ¿eh? Es del año 2010 y, como dice Joan, pues el mambo que nos trae Mambo Legends Orquestra es un mambo con frescura. Así que vamos a escucharla, ¿no? Preséntela cuando bueno, quiera. Bueno, pues aquí, para todos ustedes, vamos a poner un temazo de los Mambo Legends Orchestra. Para todos ustedes, Funny. I can pass you on the street, and my heart don't skip a beat. Not much, so much my eyes wanna cry. Funny how I've stopped loving you. I can listen to your name, and it doesn't start a flame. Not much, so much my heart wants to die. Now that you are standing here, darling, I don't shed a tear. This is just a rain in my eyes. And if I have proved to you everything I say is true, please help me believe. Don't miss all the heaven in your kiss, your touch. No, I don't love you. Peter Brennan. Ahí estábamos con Fanny de Mambo Legends Orchestra. Temazo. Sí, un gran tema de estos músicos que tocaron por más de 25 años con el gran Tito Puente, ¿no? El rey de los timbales, forjador del mambo, junto, ya lo dije, a Machito, a Tito Rodríguez, entre otros. Este disco, Watch Out, es del año 2010. Y fíjate que este grupo, que las personas que componen Mambo Legends Orchestra, son nada más y nada menos que 19 músicos. Casi nada. 19 músicos dirigidos o batuteados por Dandy John Rodríguez y Mitch Froman. Y musicalmente los dirige José Madera. Cada uno de ellos tocó con Tito Puente, hecho por más de 25 años, y formaron esta nueva orquesta. En su momento, hasta el año 2009, se llamaron los The Latin Giants o Giants. Giants. Giants of Jazz. Latin Giants. Y el año 2009 justamente se cambiaron el nombre a Mambo Legends Orchestra. Decidieron refrescar el sonido del mambo, traer el sonido del mambo hasta nuestro siglo, hasta el siglo XXI. Y pues aquí lo tenemos, oyéndolo de una manera, qué sé yo, con gustico. Como diría Julián López, ¿no? Mucho gustico. Así muy rico, es. Muy rico. Mambo Legends Orchestra, aquí se los presentamos. Si pueden conseguir su disco, descárguenselo, que es absolutamente recomendable. Bueno, vamos a pasarnos ahora a Cuba. Cuba. A Cuba y a otros ritmos. A otro ritmo total. Vamos a dar una vuelta. Vamos a dar un giro, exactamente, como estamos acostumbrados ya con Joan en nuestra vida y en el programa. Yeah. A dar giros, porque bien, la vida sin giros, pues no es vida. Bien, ya lo dijo Fito Páez. Ya lo dijo, a rodar, a rodar. A rodar y a rodar la vida, ¿no? Iba a estar presente en este programa, pero vamos a hacer un segundo programa especial en un futuro y pues a lo mejor estará el gran Fito Páez. Bueno, un giro musical. No personalmente, pero en nuestros corazones, perdón. Un giro musical vamos a dar ahora, nos vamos a Cuba. Y digo un giro musical porque nos vamos a pasar del ritmo ahí sabrosón del mambo a la trova directamente. Y vamos a adentrarnos en el mundo interesante de Silvio Rodríguez, el gran trovador de Cuba, ¿no? El trovador por excelencia. O sea, hay muchos más. Vicente Feliú, qué sé yo, el mismo Karel García, que se viene. Pablo Milanés. Claro. Por nombrar solo hay algunos. Hay muchos, muchos nombres. Pero Silvio Rodríguez, qué sé yo, es quien destaca por sus letras, es quien destaca, yo creo, básicamente por la profundidad de sus letras y por la profundidad de su guitarra, ¿no? Por la agudeza de esta guitarra que cuando la escuchas parece como que si en el hígado te estuvieran clavando miles de agujas, ¿no? Y el corazón a ratos se te hinchara y se te desinflara, se te hinchara, se te desinflara, porque con solo 6 cuerdas de una guitarra clásica, Silvio Rodríguez te hace pasear por lugares por los que nunca has estado y parece que los conocieras, muy bien. Es una guitarra melancólica la de Silvio Rodríguez que nos trae en este tema. Es aguda como espina, ya lo decía. Habla de amor, un tema recurrente, ¿no? En la existencialidad esta que afronta Silvio Rodríguez, existencialidad efímera, y como que todo se les va de las manos, a dónde van las palabras o qué sé yo. Hay un sinnúmero de temas que nos evocan este mundo volátil de Silvio Rodríguez y profundo a la vez, que es lo que nos encanta. El tema es Te Conozco. Un tema, valga la redundancia, no muy conocido de, ¿verdad?, Silvio Rodríguez, ¿no? No está dentro de los temas más famosos o... No es Ojalá, no es Unicornio, ¿no? Te Doy Una Canción, Una Mujer con Sombrero, qué sé yo. Hay temas bastante más íconos que este. Sin embargo, es un tema precioso, sin más. Y que cabía la coincidencia que tanto a Joan como a mí, pues, de alguna u otra manera, nos había marcado, ¿no? Sí, totalmente. Y además es una canción del disco Causas y Azares, que es un disco altamente experimental dentro del mundo de la música de Silvio Rodríguez, y el que tiene un repertorio de muchas canciones, por lo cual a lo mejor pueden ser entendido que esta canción esté un poco perdida en ese disco, ¿no? Tampoco es la canción emblemática del disco, ¿no? Tú hablas de Causas y Azares, y la gente habla de Causas y Azares. Causas y Azares mismo. Y de otras canciones que no son estas. Y sin embargo, esta canción para mí es una joya, ¿no? Uh-huh. Por lo que significa para mí, por lo que dice y por la canción en sí. Vamos a escuchar entonces, antes les digo una cosa, pongan atención al bajo. Y me acordé con esto de nuestro amigo José Campuzano, que ojalá nos esté escuchando en casa. Un beso para ti, José. Que le encanta el bajo, cómo va acompañando cómo va guiando más bien la armonía de un tema. El que es percusionista lo entiende muy bien. Pues pongan oído más bien al bajo en este tema. Escuchamos entonces desde ahora, Te Conozco, Silvio Rodríguez. Reconocí mi destino cuando pensaba que ya no iba a ser lo que soñara. De pronto vino tanto que yo te busqué y tanto que no te hallaba, que al cabo me acostumbré a andar con tanto de nada. ¿Cuánto nos puede curar el amor? ¿Cuánto renace de tu mirada? Te conozco. Te conozco desde siempre, desde lejos. Te conozco. Te conozco como un sueño bueno y viejo. Es por eso que te toco y te conozco. Te conozco. Todo se vuelve a inventar. si lo comparto contigo. La única prisa es la del corazón, la única ofensa es tener testigos. Te conozco, te conozco desde siempre, desde lejos. Te conozco, te conozco como un sueño, bueno y viejo. Es por eso que te toco y te conozco. Te conozco. Del disco Causas y Azares, Te Conozco, de Silvio Rodríguez. Te conozco desde siempre y desde lejos, Joan. Dios mío, no me digas esas cosas porque esto es peligroso, estamos aquí encerrados. Y con calor. Y con calor. Voy a quitarme la ropa. Te Conozco, de Silvio Rodríguez, precioso tema. A los que les gusta Silvio Rodríguez, a los que les gusta la trova o a las que les gusta... La música de autor. Simplemente la buena música y las buenas letras. Pues Te Conozco, es un gran tema y vamos, que toca un poquito la fibra, sin duda. Ahí está, gran tema. Gran tema. De Silvio. Elegido por nosotros. En esta noche, en esa noche intensa de selección musical. Yes. Bueno, vamos a seguir en Cuba, ¿eh? Vamos a hacer un final especialmente cubano en este Watusi especial, especial. Vamos a reiterar, tenemos los últimos 10 minutos de programa. Para las últimas 10 respuestas al desafío mojito de hoy. Ya saben, 10 minutitos quedan. Que nos cuenten un momento especial de sus vidas, simplemente. Y el que gane, pues se gana 2 mojitos en el bar El Sabor, ya lo saben. 10 minutitos quedan. Seguimos en Cuba entonces con este calor cubano, ¿no? Calor y melancolía cubana, ¿eh? Que no todo lo que hay en Cuba, pues, es salsa, ¿eh? Para los que... Solemos confundirnos a veces y estereotipar ciertas cosas. Escuchamos ya a Silvio Rodríguez de Cuba y vamos a seguir en esta gran isla en lo que a música se refiere, porque vamos a hablar de un colectivo de músicos cubanos que por ahí por los años 80, mediados de los 80 o así, se reunían entre las calles 13 y la calle 8, ¿no? En el barrio El Vedado, en Cuba, y se juntaban a tocar. A tocar y a hacer música con una propuesta diferente, a refrescar, como un poco hacía Mambo Legends Orquestra, pero a su manera, refrescar los sonidos cubanos, el son, la guaracha, el guaguancó, qué sé yo. Y mezclarlo con todo. Y mezclarlo con sonidos foráneos, principalmente. ¿No? Estamos hablando de rock, estamos hablando de soul, estamos hablando de funky, estamos hablando de ritmos que venían de fuera de la isla, incluso que venían desde Estados Unidos, que venían de Europa. Y pues... Esta gente, la música de esta gente más bien, comenzó a gustar y comenzó a gustar bastante. Tanto así que llegaron a Madrid el año 1996 gracias a Gema Corredera y Pavel Urquiza y grabaron su primer disco, Habana Oculta, cuando se llamaban todavía Habana Oculta, en 1998, con músicos, los mismos músicos que después formaron ya Habana Abierta. Como Habana Abierta tienen 3 discos, Habana Abierta, 24 Horas y Boomerang. 24 Horas fue el que la clavó directamente. Boomerang es su último disco, el del año 2006, y es desde ahí donde vamos a extraer la siguiente canción que vamos a escuchar. Es un tema que a ti te gusta mucho, Joan, ¿no? A mí me encanta este tema. Lo hablamos, de hecho. De hecho, la primera vez que compré el disco, era lo que saltaba la primera canción y pasaba esta directamente. Siempre que empezaba a escuchar el disco de Habana Abierta, escuchaba esta canción primero. Estamos hablando de La novia de Superman, de un tema bastante particular de Habana Abierta. Particular no por ser de Habana Abierta, sino por el estilo que los representa bastante bien y que lo hace notar mucho en esta canción. Una canción tranquilita, donde se destaca mucho el saxo, la presencia melódica que tiene es bastante importante, el pandero además, que es un instrumento que Cuban es bastante recurrente para Habana Abierta, y pues bueno, la frescura musical, la renovación musical que solo ellos han sabido plasmar. Vamos a escuchar entonces La novia de Superman, Habana Abierta. Ella sueña con Central Park, soy la novia de Superman. Ella viaja por la red, ella sube 23 de frente. A la costa se va a pescar, ilusiones de yema ya. Atraviesa la pared y el verano se le da caliente. Llega cantando por la escalera. Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera Candela. Llega bailando la noche entera. Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá. Ella sueña con regresar a ese cielo de par en par, donde puede relajar, donde puede aterrizar su mente. Un amigo para abrazar, una peña para descargar, como olas serán los recuerdos que van y vienen. Llega cantando por la escalera. Ella no tiene remedio, provoca casos de incendio. La peña la ha bautizado la fiera. ¡Wow! Candela llega bailando la noche entera. Se hace un girito pa' allí, otro pasito pa' allá. Que la hacen de la comparsa la reina. Tú eres la reina, mi negra. Ay, déjala que reine. Ay, déjala que reine. Ay, de la mar y los peces. Hacer. Ay, déjala que reine. Ay, déjala que reine. Ay, se cambian las leyes. Por eso déjala, déjala. Déjala. Reine, porque ya te... déjala, déjala, déjala, déjala, déjala que reine. Bueno, ahí estaba La Novia de Superman, de Habana Abierta, y ya comenzamos a despedirnos. Muchas gracias por haber estado con nosotros este miércoles en este programa especial, el 20º programa del Guatusi. Muchas gracias por seguirnos cada miércoles y por escuchar lo que con mucho cuidado y tratando de que sea con buen gusto les traemos todos los miércoles, ¿no? Nos despedimos, nos vamos a despedir ya, sin antes dar las gracias a Joan por estar aquí, a Andrés Soto Guillén en los controles, el Bar El Sabor patrocinando como siempre, y los vamos a dejar con un trovador cubano, ¿no? Porque seguimos en Cuba. Músico, cantante cubano, trovador, que lo descubrí precisamente en el Bar El Sabor, él tocó ahí unos años atrás, y los vamos a dejar con un tema de su último disco, Hambre de Quimeras, del año 2007. Voy a dar la pasada a mi amigo Joan, que nos vamos a despedir, obviamente, de manera especial. Con un fragmento de un poema de Luis Cernuda que se titula Si el hombre pudiera decir, y dice así. Si el hombre pudiera decir lo que ama, si el hombre pudiera levantar su amor por el cielo como una nube en la luz, si como muros que se derrumban para saludar la verdad erguida en medio, pudiera derrumbar su cuerpo dejando solo la verdad de su amor. Yo digo lo que amo, yo amo el Guatusi y amo a Karel García. Para todos ustedes, yo siempre voy de brazos. Adiós. ¿Y desde cuándo el ángel tiene riendas? ¿Y cuándo empiezas a sentir que el tiempo emprenda? Se hace para ver mejor las cosas con tanta venda. ¿Y en qué palabra puedes enmarcar la vida? ¿Y qué se siente cuando se nos muere un sueño? ¿Y en qué minuto se nos escapa la magia? Muere la inocencia. ¿Y en qué sentido gira entonces el futuro? ¿Y con qué hechizo hacemos que se nos convierta en algo puro? ¿Y quién dirá la última palabra al viento? Será la cura. ¿Y quién me va a sacar a mí de tanta duda? Me callo y pienso. No entiendo, no entiendo bien. Yo siempre voy de brazos. La mayoría del tiempo paso alimentando cosas que los mayores ya reposan. Yo siempre voy. Yo que siempre voy tranquilo. y de brazos.